Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Gratitud. Cuando no se agradece, se pierde la gracia. Entonces, lenta e imperceptiblemente, todo deja de tener sentido. Lo que se ama se menosprecia cuando no se agradece. Quien es ingrato tal vez piensa que está privando a los demás de las gracias, pero eso sería como no beber el agua para evitar que otro sienta la frescura que alivia la sed. La soledad es una consecuencia de la ingratitud. Quien verdaderamente agradece nunca se siente solo. Es ingrato quien cree que nada tiene que agradecer. El ingrato siempre piensa en lo que no ha recibido y así menosprecia lo que le fue dado. La ingratitud es hermana de la amargura. ¿Quiénes desde niño nutrieron tu cuerpo? ¿O pagaron por tu techo? ¿Quiénes en tu camino han puesto en ti sus afectos? ¿O han tolerado tus despechos? ¿Quiénes te han ayudado a descubrir tu sendero? ¿A pararte en tus tropiezos? ¿A reencontrar la esperanza? Recuerda a aquellos duendes o musas vestidos de amigos o desconocidos que en instantes dejaron en tu alma huellas que te abrieron universos. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!